buen día, buenas tardes, buena vida. Desde La Poria, es una aula comunitaria, compartimos otra emisión del micro de ajedrez, Jaque Radial, para continuar aprendiendo en estos tiempos de pandemia sobre los misterios de las 64 casillas del tablero, ya no como un campo de batalla, sino como un recinto de múltiples y diversas situaciones que en sus complejidades hay que saber qué hacer y tomar decisiones. Vamos a estar acompañando, compartiendo conceptos de ajedrez, cuentos, música, poesías y lecturas con la profesora Joana da Campo, el profesor Gonzalo de Castro y quien les habla, el profesor Sebastián Vera, y se sigue sumando a las columnas el maestro de ajedrez José Signa de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Había una frase muy conocida de Quijote, creo que una de las más conocidas. Dicen que no figura en ninguno de los capítulos del Quijote. Esa famosa frase, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bueno, los insto a que las busquen. Hay otra frase muy pertinente que plantea, cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia, dijo Don Quijote. Bueno, y ahí quedaba pendiente, vamos a ver si pudieron también averiguar algo en relación a Miguel de Cervantes Saavedra y el ajedrez. Dentro de nuestras frases célebres, me parece que vamos a retomar esta idea como para ir dándole otra vuelta a esta cuestión de que nos planteaba Philidor, el maestro Philidor, y la retomaba Ninsovich, de que el peón es el alma de la partida, de la posición. Parece que vamos a seguir pensando en esto. Vamos a retomar algunos de los ejercicios que planteamos el otro día. Habíamos pensado de qué color es la casilla D4, F6, H8 y A1. En esas casillas, habíamos dicho, bueno, son todas de casilla negras y corresponden a la gran diagonal de casillas negras, que ya las habíamos enunciado, que está compuesta por 8 casillas. Así que bueno, de esta manera vamos a plantear algunos otros ejercicios y luego vamos a la columna con el maestro José, y vamos a ver si para esta misión podemos compartir algo sobre alguna relación del ajedrez con Miguel de Cervantes, sino para la próxima emisión. Quisiera también que como venimos haciendo en otras oportunidades, puedan, sin mirar el tablero, por favor, sin mirar el tablero, nos puedan decir de qué color es la casilla D1 y de qué color es la casilla D8. Asimismo, de qué color es la casilla H5. Las dejo con esas preguntas. Son 3 casillas. Las retomamos próximamente. Y habíamos planteado también si ponemos un peón, si colocamos un peón en la casilla D4, que como recién mencionábamos, es una casilla de color negra. ¿Qué casilla está controlando el peón desde ahí? ¿Está controlando D4? Dijimos que no. Controla, de alguna manera, C5 y E5. vamos a recordar eso. Que el peón avanza para adelante, no retrocede, es la única pieza que no retrocede, y come o captura de una manera diferente a cómo se mueve. Es decir, come o captura en diagonal para adelante una sola casilla, para una diagonal o para la otra. Por eso, estando en D4, puede, de alguna manera, dominar, ocupar o controlar E5 y C5. ¿Estamos? Bueno, nos dejamos con esa tarea. Vamos con la intervención de el maestro José. Y vamos a ver si Joana pudo hacer alguna averiguación con respecto a Jerez, al ajedrez y al Cervantes. Si no, vamos para el micro que viene. Les dejo un abrazo. Hasta luego. Finalmente, pude realizar la tarea de buscar algunas referencias sobre el ajedrez en la literatura. En este caso, en el libro de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, encontré la siguiente. Pues lo mismo, dijo Don Quijote, acontece en la comedia y trato de este mundo, donde unos hacen los emperadores, otros los pontífices y finalmente cuantas figuras se puedan introducir en una comedia. Pero llegando al fin, que es cuando acaba la vida, a todos les quita la muerte las ropas que los diferenciaban y quedan iguales en la sepultura. Brava comparación, dijo Sancho, aunque no tan nueva, que yo no la haya oído muchas y diversas veces como aquella del juego de ajedrez, que mientras dura el juego, cada pieza tiene su particular oficio y acabándose el juego, todas se mezclan, juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la vida en la sepultura. Levantando polvaredas, vienen zapateando al ritmo de esta chacarera. Bueno, siguiendo con el tema del peón como pieza estrella de todo este primer ciclo, quiero presentar a los que más saben de ajedrez una posición. Como si hubiésemos estado jugando una partida de ajedrez y ha quedado el rey blanco en la casilla C5, el peón en D5 y el rey negro en la casilla D8. O sea, lo único que ha sobrevivido de todos estos vericuetos, esta ida y venida, es un peón. En este caso, un peón blanco. Y de esa posición, quiero saber quién gana y cómo. Esa pregunta, ese ejercicio lo vamos a dejar para que los chicos lo resuelvan lo más pronto posible. Repito, rey C5, peón D5. El negro, rey de oro. Bueno. Ese es mi mensaje, la importancia del peón, en este caso, ayudado con otro principio ajedrecista. Dicen que es el más chiquito, es casi insignificante. Hermano, no te confundas, es un pequeño gigante. Esta es la chacarera del peón aislado. Es un peón que no tiene ningún amigo al costado.